centro gira alrededor de, por lo menos de esta primera sesión, de mirar un poco acerca de las representaciones del mundo de la inmigración a través de los medios de comunicación, cómo se perciben, cómo aparecen, cómo muy rara vez los protagonistas hablan de sí mismos, tienen voz, ¿no? Y siempre tienen un modo de aparecer pasivo, son otros los que hablan por ellos, ¿no? Y hablan por ellos en un sentido genérico, general, de grupo, como si no se tratara de individuos con las mismas pues las mismas ilusiones, los mismos problemas, las mismas contradicciones que tenemos cada uno de nosotros. Entonces la intención de esta primera parte será intentar sistematizar un poco, ver un poco cuáles son esas maneras globales, genéricas, de presentar los estereotipos, y luego un pequeño análisis que intente explicar por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué sucede esto y de qué manera concreta sucede en España? Porque todo eso no es que a mí se me ocurra, y qué casualidad que se le ocurre lo mismo a alguien que vive a 1000 kilómetros de mí. Es decir, son ideas que nos preceden, ideas que se nos han transmitido a través de la escuela, a través de la familia, a través del ambiente. Bueno, antes de empezar a ello, yo quisiera que nos presentáramos todos, uno por uno, los que estamos aquí, quiénes somos, qué nos trae aquí, con qué esperamos de este proyecto, de este encuentro, y sobre todo que a partir de ahí tengamos ya la posibilidad, y eso me parece que es importantísimo, de interrumpirnos continuamente. Que no esté claro quién es el que habla y quiénes son los que oyen, sino que en cualquier momento nos podamos interrumpir, pedir la palabra, intercambiar conocimientos, que eso es lo fundamental en esta situación, ¿no? Bueno, empezamos por el plan. ¿Vale? ¿Han encontrado? Pues me llamo Belén y trabajo aquí en el departamento educativo, en el museo. Y pues me interesa este taller porque creo que puede ser una manera interesante de conocer a un grupo de personas, bueno, que conocemos todos, pero sobre todo que personas de otros orígenes participéis del museo, pues, de una forma activa con nosotros, pues, construir algo. Y también me interesa porque se está ensayando, probando y trabajar con varias, bueno, desde varios orígenes o desde varios lugares, ¿no? Desde las naciones, museos como nosotras, vosotros como personas que habéis querido venir aquí, supongo que también para aprender cosas, y gente que hemos invitado, los que actualmente vienen a hacer talleres de artista, que llamamos, ¿no? O fotografía, cosas así, y ver de qué manera, pues, todo esto encuentra un lugar común donde podamos todos sentarnos a trabajar sobre el tema de la migración. Es un poco lo que me gustaría que cubriese. Yo soy Juanjo, soy técnico de ACTEM, que es una ONG que trabaja con refugiados en el Brasil. Y bueno, he venido de paso para ver si está aquí y presentar. Me llamo Soro Ibrahim, de un soy de Costa de Machín. Soy estudiante de ACTEM, de Nasi Luma. Vengo aquí para conocer a la gente. Mi nombre es Cristina. Suelo tener voz, pero no. Y trabajo con chicos inmigrantes, sobre todo marroquíes y argelinos. ¿No te vamos a enseñar? Yo me llamo Marta y soy profesora de español de ACTEM. Y me interesa mucho el tema, lo que ha hablado al presentar el taller Rogelio, de cómo se ve la inmigración de los medios de comunicación y cómo se puede trabajar. Yo me llamo Elisa, trabajo. mediadora intercultural y, bueno, aparte de las horas que dedico en mi trabajo a trabajar, a conocer, a hablar con personas inmigrantes, es verdad que muchos de Marruecos, pero de muchísimos orígenes más, pues me quedan ganas de, en un fin de semana, venir aquí para ver también la relación que tiene la inmigración con el arte y con otros puntos de vista que no son el mío del trabajo diario. Yo me llamo Amparo, trabajo aquí en el departamento educativo del museo. Me interesa también, pues eso, ¿no? Ver cómo el arte aborda estas cuestiones, porque ya también me interesa ver cómo continúa este trabajo. Hace tiempo, el año pasado, tuvimos una experiencia que también abordaba el tema de la inmigración, pero fue un poco cerrado igual, y sí que nos gustaría ver cómo se puede ver este tema. ¿Y ahí? Me llamo Pedro, soy de Guinea Ecuatorial, llevo aquí 4 meses, me interesa ese curso para conocer más gente y saber el origen de las demás personas. Entonces, soy aquí. Bueno, yo soy Rosabel, yo estudié Ciencias Políticas y Sociología, he hecho algún curso con ACE, alguna cooperación al desarrollo con la Universidad de León. Y luego hice, bueno, soy esas chicas taller que ha venido de artista, hice el de Chus Gutiérrez, y el de Chus Gutiérrez con mis compañeros hicimos un documental sobre la inmigración en León, sobre la gente que venía a León y la gente de León que se marchaba. Y entonces hablábamos los dos hermanos de... Hola, soy Chus, soy de León. Yo trabajo como maestro y me interesa el trabajo con mis alumnos en el ámbito de inmigración, integración y esas cosas, y me interesa el trabajo de Rogelio porque conozco su método de trabajo por su trabajo y por su taller que hice, y bueno, y resulta muy interesante como método para establecer conexiones con migrantes y bueno, analizar la situación y valorar, pues, y sobre todo por eso. Soy Miguel Ángel, me interesa mucho este curso porque trabajo en la enseñanza, en secundaria. Tengo muchos alumnos que provienen de otros países. He trabajado con ellos en algo de cultura visual. Además, soy artista y me interesan estos temas de cómo construimos entre todos nuestras imágenes, ¿no? Las que nos representan. Y nada, con ganas de conocer la gente que realmente estáis viviendo como migrantes en León y ver qué pensáis, conocerlos un poco. Yo soy Nadia, trabajo aquí en este departamento, soy de aquí de León, de un pueblo de la montaña, y me interesa este curso también por cosas que han dicho mis compañeras y, bueno, pues para escuchar un poco la voz de todo el mundo, para ver, bueno, siempre creo que encuentros como este pues son muy productivos, ¿no? Momentos donde nos encontramos todos y podemos compartir nuestros puntos de vista, experiencias y demás, ¿no? Me llamo Marta, soy de Guinea Ecuatorial, tengo 26 años. Llevo aquí 9 meses. Estoy aquí por más informaciones, la integración, cómo hacer para conocer a gente. Y bueno, por esto que estoy aquí. Me interesa el curso. Me llamo Ndumezei, soy de Camerún. Llevo aquí 8 meses. Спасибо. Está haciendo un curso de ansia. Bueno, yo me llamo Hamzata Diallo, soy de Guinea Conakry y soy estudiante en un centro que se llama Faustín Álvarez, centro de adultos, y tengo mucho ganas de participar y con este curso y conocer otras culturas también. Yo soy Boula Bassir de Burkina Faso. Je suis auxiliaire de MC Mission. MC Mission est une organisation internationale qui travaille comme médecins sans frontières de mon pays. Et je travaille ici avec eux et étudie un peu. Et bueno, me intéresse à connaître plus de ce qui se passe avec mes hermanos qui viennent ici, de la migration, de las choses un peu rares. Et je voulais connaître plus exactement de ce qui se passe. Bien, salut. Soy Benao Tametiri. Me llamo Benao Tametiri. Soy de Burkina Faso. Soy un estudiante de un centro que se llama AXEM. Sí, pero vengo aquí para conocer, aprender sobre el tema de la inmigración, y sobre todo en ese taller para conocer más gente y para compartir las ideas y ya está, juntos. Bueno, yo soy Olga, soy también trabajadora aquí en el Departamento de Educación. Y bueno, me parece interesante que usemos un poco el museo, ¿no? Que parece como una institución tan por encima de las nubes un poco, para que sea punto de encuentro entre la gente, ¿no? Y sobre todo pues entre gente que de otra manera no nos relacionaríamos, quizá. Nunca nos encontraríamos, ¿no? A no es que trabajáramos juntos o algo así, pero bueno, me parece interesante aprovechar eso, ¿no? Aprovecharnos un poco del MUSAC también para eso, para que sea un sitio de encuentro, ¿no? Entre todos. Y a ver qué sale, ¿no? De todo esto. Venga, muchas gracias. Bueno, yo confesaré también algo acerca de mí. Yo soy artista, participo en la exposición que hay ahora con, no sé si lo habéis visto, es un vídeo en el que solamente aparecen textos, palabras, en fondo negro y palabras en blanco. Y he estado trabajando sobre la inmigración, sobre los problemas de racismo que encierra, desde yo creo que lo primero que hice sería el año 94. Os contaré, porque me parece que es ilustrativo, yo tuve conciencia de la existencia del racismo en nuestra sociedad, no aquí, sino en los años que viví en Estados Unidos, donde con pruebas que sí que había, es decir, existe racismo, pero también existe resistencia, existe análisis, existe denuncia, etcétera, algo que aquí sin embargo no había percibido nunca, ¿no? Entonces al regresar es cuando justo empecé a trabajar sobre esos temas con una perspectiva que antes no tenía. Me parece que es un ejemplo ilustrativo cómo uno tiene a veces que alejarse de las cosas para poder verlas. Y eso es quizá lo que es más interesante, lo que la intención que me mueve a mostraros las cosas que vamos a ver. Lo que vemos día a día está tan cerca, nos es tan familiar, somos como nosotros mismos, que no nos preguntamos por ello. Igual que no nos preguntamos por qué están las calles divididas en por aquí pasan los coches, por aquí los peatones, o por qué la familia se organiza de un modo o de otro. estamos acostumbrados a percibir las cosas de un modo natural.